Segunda compañía de la casaca roja, que sangre de heroísmo, retazo de bandera. No importa que el camino sea una gran hoguera, con esfuerzo abnegado sabremos dominar. Con garra, con fuerza, luchemos contra el fuego. Estando la segunda, de aquí no pasará. Llevemos en alto pitones y mangueras, que unidos por siempre nadie nos vencerá. Con garra, con fuerza, luchemos contra el fuego, que estando la segunda de aquí no pasará. Tenemos oficiales que son nuestros guías, que estando ellos al frente nadie nos vencerá.